mismos. Y en las nubes del atardecer arde la tarde, la resignación nos empuja a olvidar la realidad. Aceptamos la desigualdad para guardar las apariencias en su castillo de marfil. Ruge el creador de la miseria. Somos esclavos del silencio y callar nos hace ser hijos del miedo. Bajo las aceras sigue la arena del mar, soñando con un mayo nuevo. Y en las nubes del atardecer arde la tarde, la resignación nos empuja a olvidar la realidad. El miedo al futuro nos arrebató todo el coraje y el carrusel del hombre sin voz comenzó a girar. Carrusel.